Estamos hablando, vamos a leer un poco del telégrafo del día de hoy también. En Italia lo llaman el Águila del Sur, por sobrepasar a todos los favoritos para ganar la etapa 14 del torneo italiano. Él dice que no, soy solo Richard. La prensa internacional destaca su actuación y su vida en Ecuador. Sacaron sus banderas y se apostaron en ambos lados de la ruta San Vicente de Courtmayeur, que tiene un recorrido de 131 kilómetros para acompañar al ciclista carchense Richard Carapaz. Los ecuatorianos residentes en Italia están orgullosos de la victoria de la locomotora del Carchi en la etapa 14 del Giro de Italia. Su maglia rosa, que es su camiseta rosa, es un trofeo para los migrantes, que son 83.120 actualmente en el Bel Paese. El deportista cumplió con su promesa del año pasado, cuando también participó en esa competencia, una de las más importantes a nivel mundial. A Elba Fuentes de Milagro, provincia del Guayas, que vive 30 años en Milán, le llena de satisfacción y alegría la victoria del deportista de 25 años. Ella cuenta que causó shock la rapidez con la que Carapaz se puso a la cabeza del grupo y alcanzó la meta. Según ella, se esperaba que gane un europeo, pero no fue así. Fue una sorpresa el triunfo de Carapaz en la subida, porque es lo más difícil del Giro de Italia. Que muchos lo dicen Giro de Italia, pero en español es Giro de Italia. Dijo a este diario desde la ciudad de la moda. Está encantada con el nombre del país, salga por todo lo alto, al igual que todos los ecuatorianos y sudamericanos que viven en Italia. Otra connacional de Guayaquil, que vive desde 1992 en Génova, Jacqueline Chicaiza, también está feliz. Ella vio la competencia en la radio televisión italiana. Carapaz hizo historia. Ganó la etapa 14 y la maglia rosa puso a Ecuador en lo más alto del élite mundial del ciclismo, subrayó a este medio desde Génova. Cuatro amigos de él en Carchi viajaron a Italia para seguirlo y alentarlo. Ellos son Marlo, Omar, José Luis y Fernando, que extendían una tricolor cuando les tomaban fotos o los entrevistaban. Sus amigos dijeron este sábado, total apoyo a Richard Carapaz, mantén la maglia rosa y el sueño rosa para llevarlos a Ecuador. ¡Fuerza, mijín! Pero no solo los ecuatorianos estuvieron felices, también los periodistas italianos que alabaron el trabajo de Carapaz. La Gazzetta dello Sport, el diario deportivo más grande e importante de Italia y que organiza la carrera desde 1909, le dedicó una página entera al ganador de la maglia rosa. Su título dice, De los Andes a los Apeninos. Ese título tiene como referente el libro de Antonio Amicis. El periódico señala que la niñez de Carapaz estuvo llena de privaciones. También señala que su primera bicicleta no tenía neumáticos y que su ídolo es el ciclista italiano Marco Pantani, conocido como el Pirata, quien ganó un Giro de Italia, un Tour de Francia y una medalla de bronce en el Mundial de Ciclismo de Ruta en 1995. Él murió en el año 2004. También recalca que el deportista carchense pasó de cuidar vacas para ayudar a la madre y a la manutención de su familia a ser el héroe del Ecuador. La Gaceta de los Sport dice que Carapaz es la maglia rosa más alta de la historia del Giro de Italia. Viene de 3.000 metros de altura, está acostumbrado a escalar montañas, y su provincia es una tierra de ciclistas. Para Lucía Gialanella, el experto de ciclismo de este diario, es muy particular que la maglia rosa de Carapaz de Ecuador llegue al pie del Monte Blanco. la elevación más alta de Europa. Es una bellísima historia porque demostró ser el escalador más fuerte del Giro de Italia. El ciclista ecuatoriano tiene grandes perspectivas y esperando que gane la etapa, reina de todas las competencias, dijo. El periodista y escritor Pier Augusto Staghi, director del Tutto Bici Web, explicó que Carapaz es una bocanada de oxígeno. Estoy muy entusiasta y feliz por un muchacho que hace honor al Giro de Italia con una gran pasión. Él lo conoció el año pasado y le contó su historia. Carapaz terminó en cuarto lugar y hoy creo que puede escalar una grada más hacia el podio. Carapaz es mi extranjero de referencia y apuesto a que sea el ganador, subrayó. Según él, hizo una cosa fantástica y nos llenó el corazón a los seguidores del ciclismo y a sus connacionales que residen en Italia, dijo. Aunque, por supuesto, a nosotros también, a todos los ecuatorianos que vivimos en todos los lugares de este planeta. Otros medios también apuntan hacia el carchense como favorito para ganar esta competencia. Alessandra Giardini, la enviada del Corriere dello Sport a la cobertura, señaló que fue el gran día de Carapaz. Mientras los otros pensaban en la táctica y en hacerse la guerra, él estaba enfocado en ganar bien, es decir, por la subida como sabe hacerlo. Según Giardini, Carapaz estaba acostumbrado a ir por la montaña y pensaba en tener la maglia rosa y así fue. Su sueño de niño comenzó cuando él tenía 15 años y miraba el Giro de Italia en internet y tuvo la bellísima idea de ser un ciclista. Ese sueño lo llevó a Italia y ahora puede convertirse en el primer ecuatoriano en ganar el Giro de Italia, dijo la reportera. Carapaz enamoró a los italianos con su constancia y preparación. En realidad, el Richard Carapaz ha sido uno de los mejores atletas. Espero que vuelvan a ver más lugares de competencia élite que donde puedan nuestros compatriotas poder hacer todos sus deportes, ¿no? Porque me parece que habían 5 y hace poco el señor presidente los ha cancelado. Entonces, espero que volvamos a tener un poco más de apoyo para todos nuestros deportistas. Bueno, Richie sigue como líder del Giro luego de la etapa. Richard Carapaz se mantiene a la cabeza del Giro de Italia tras quedarse en el quinto lugar de la etapa que se corrió ayer. Hoy, los ciclistas tendrán el último día de descanso del certamen. Y ustedes se preguntarán qué es esto de la maglia rosa. Pues, este Giro de Italia tiene algunas partes, ¿no? Que se llaman mangas, las mangas del Giro de Italia. Y cada manga, cuando el ganador, se le coloca esta camiseta rosada. Entonces, la próxima manga es del primero en salir. Entonces, de eso se trata esta maglia rosa, que realmente es una camiseta rosa. Por otro lado, no solamente es quien llega primero, sino que también se cuentan el tiempo, los minutos que se hacen, las horas o minutos que se hacen en cada giro. Por otro lado, no se puede saber todavía quién va a ser el ganador, ya que hay que contar todas y cada una de las mangas. Hoy, como había dicho, los ciclistas tendrán el último día de descanso del certamen. Muy merecido también, por supuesto. La etapa que inició en Ivrea y culminó en Como, Como es un pueblito donde hay un lago maravilloso, le permitió a Carapaz ampliar la diferencia con su inmediato perseguidor en la general, Primoz Roglic. Nos hemos sentido muy bien, todos los compañeros y yo mismo, lógicamente Nibali, conociendo también la bajada de Siviglio, ha intentado apretar para sacar algunos segundos. Yo por mi parte he tratado de seguirlo como pude, pero también arriesgando lo mínimo posible para no tener percances en una bajada tan rápida. Antes de la etapa, la diferencia entre Carapaz y el segundo era de 7 segundos. Pero luego de la competencia y de una caída de Roglic en los últimos kilómetros, esta creció a 47 segundos. Mientras que la diferencia con el tercer lugar, Vincenzo Nibali, se mantiene en 1 minuto 47 segundos. El primer lugar de la etapa fue para el italiano Dario Cataldo, del equipo Astana, que cruzó la meta en 5 horas 48 minutos 15 segundos. Segundo fue el también italiano Mattia Catano, y el podio lo completó el británico Simon Yates. Otro de los referentes del equipo Movistar, Michael Landa, terminó la etapa en la 10ª posición y en la clasificación general. Se ubica en el 5º lugar. El Giro continuará mañana con la etapa reina, la número 16, la más exigente de todas. El evento culminará el domingo con un contrarreloj en Verona, otra ciudad muy, muy, muy, pero muy bonita de Italia. Espero que nos llamen acá a la Casa de la Cultura del Ecuador, la radio, y también nos pueden comunicar todas sus expectativas o si quieren algún tema en especial que vayamos tratando en este mes, pues, me pueden llamar a mi teléfono o escribirme a mi WhatsApp personal, que es el 09-824-37-186. Tenemos una pequeña frase, una frase de motivación, una frase bonita, una frase de felicidad. La diferencia entre ser feliz y decir que se es feliz se observa en algo muy básico: tu sonrisa. Así es que, a sonreír, amigos y amigas. La sonrisa es una de las cosas más maravillosas, contagiantes de la vida. Cuando uno va caminando por la calle y está meditativo, tal vez está un poco triste, y una persona pasa al lado tuyo, te sonríe y te dice buenos días, pues ese granito de arena cuenta muchísimo. Así es que nosotros podemos ser no siempre el que da la sonrisa, hay veces que podemos ser los que necesitamos una sonrisa. Así es que yo les invito siempre a sonreír, saludar, así como era antes. Así como pasa a veces en los barrios maravillosos de Quito. Bueno, vamos a conversar también, luego, un poco más adelante, sobre el aguacate. Dentro también está esta maravillosa fruta, dentro de los alimentos para mejorar la visión en la tercera edad, ¿sí? Vamos a seguir un poco en línea, ¿no es cierto? Acabamos de leer lo de Richard Carapaz, nuestro compatriota maravilloso, que desde aquí, desde la radio de la Casa de la Cultura del Ecuador, le mandamos un fuerte abrazo, un saludo y un dicho de verdad que estamos súper orgullosos de él. Más que nada sabiendo o sea, todo lo que él ha luchado. Cuando él tenía 7 años en su casa allá en el Carchi, ¿sí? Él ayudaba a su mamá cuando ella no estaba. Él era el que salía a ordeñar las vacas, él es el que se hacía cargo de todo. Aparte de eso, le regalaron una bicicleta cuando tenía 7 años también, una bicicleta con ruedas, pero no tenía las llantas, es decir, donde está el aire, ¿no es cierto? Y él salía en esa bicicleta por las montañas. Imagínense. Así es que tuvo una infancia no muy fácil. Entonces, nosotros tenemos que ser mucho más gratos con el universo, con el mundo, con Dios, porque tenemos donde dormir y tenemos muchas cosas. Cosas no solo materiales, por supuesto. Tenemos a nuestra familia, a nuestros amigos, junto con nosotros. Y si no lo tenemos, pues yo quiero ser uno de esos amigos, llámenos y estaremos aquí junto a ustedes. Hablando de esto, de la tercera edad y la bicicleta, pues en realidad nosotros podemos volver a andar en bicicleta. Hagámoslo. Escuché ahí una entrevista que le hacían a Richard Carapaz y él estaba presto para que las autoridades ayuden a que nosotros podamos adquirir las bicicletas un poco más baratas. Espero que esto pueda hacerse, ya que una bicicleta puede costar desde $60 hasta miles de dólares. Claro, todo depende de la calidad y del material con la cual esté hecha. Nosotros podemos tener a cualquier edad, podemos comenzar a andar en la bicicleta. Esto es algo que nunca se olvida. Por supuesto, al principio va a ser un poco incómodo, pero vamos a tener que, cojamos nuestra bici, veamos que esté todo bien, pongámosla a punto. Si nosotros sabemos algo de esto, podemos limpiarla, lavarla, ponerle unos sprays de aceite, en los cuales se puede poner a la cadena y se puede ir limpiándola. O si no, si tiene algún vecino que tiene alguna mecánica o algún lugar de bicicletas, ellos nos pueden ayudar también en esto. Lo mejor, además, para andar en bicicleta es la compañía, pues, porque usted puede ir conversando mientras está en bicicleta. En el Parque Metropolitano, por ejemplo, hay muchísimos ciclistas. Y cuando a mí me gusta mucho caminar ahí en el Parque Metropolitano, cuando uno va caminando, puede darse cuenta que van en grupos, las personas pues, a veces son grupos familiares, ¿ya? Está la mamá, el papá, la niña y o el niño, o grupos de amigos que tienen el mismo uniforme, pero ellos van conversando. Y además de eso, también me he fijado que la mayoría son hombres, así es que mujeres también tenemos que poner un poquito más de nosotros para ir a hacer estas cosas maravillosas que es como andar en bicicleta. Es algo muy bueno, uno tiene que dar lo mejor de sí. Además de eso, eso nos disipa, nos ayuda a estar en contacto con la naturaleza también. Acordémonos si estamos en alguno de estos parques, porque el Parque Bicentenario también es muy bueno para poder andar en bicicleta. Ahí la parte que es plana, donde habían los aviones, pues eso es un muy buen lugar para poder andar en bicicleta. Imagínense, solo 10 minutos de pedaleo mejoran la musculatura y el riego sanguíneo. Marcelo Garzón, hola Marcelito, manda muchos saludos acá a todos los oyentes, radio escuchas del Canas al Aire. Muchas gracias, Marcelo. Nos manda además una fotito con un corazón que dice que te vibre más el corazón que el celular. Pues qué lindo. La verdad es que sí. Estamos esperando que pase eso, ¿no? Al elevarse esta intensidad cuando uno está cicleando, hay una mejora de la fuerza muscular y también es algo importante, nos mejora el equilibrio. Y esto a su vez también va a mejorar la forma, en forma dramática, la calidad de vida en la tercera edad. Los que montan en bicicleta con regularidad ahorran en visitas al médico. Así dice algún doctor por ahí. La bicicleta es una medicina sobre ruedas. Y aunque en Ecuador cada vez hay más personas que se movilizan en ella, aún es una herramienta poco utilizada por las personas de la tercera edad. Hay deportólogos que aseguran que la duración y la frecuencia de los trayectos debe ser acordes a la condición física, a la edad y los resultados que deseen alcanzar. Por eso es lo que yo decía, que 10 minutos de pedaleo ya repercuten en la musculatura, el riego sanguíneo y las articulaciones. A partir de 30 minutos hay influencias positivas en las funciones del corazón. Y a partir de 50 minutos se estimula el metabolismo graso. Según un artículo publicado en la revista de divulgación científica Scientific American, las personas que practican de manera frecuente el ciclismo o utilizan este aparato para trasladarse de un lugar a otro, pueden constatar que su densidad ósea aumenta de manera significativa. Al elevarse esta densidad, hay mejor fuerza muscular, mejor equilibrio y, lógicamente, la calidad de vida en la tercera edad va a ser mucho mejor. Al mismo tiempo, se incrementa la longevidad. Al ganar mayor densidad ósea, los huesos serán más fuertes y menos propensos a sufrir fracturas, entre otros beneficios, por supuesto. Generalmente las mujeres deberíamos andar mucho más en bicicleta, que tenemos estos grandes problemas con los huesos por las hormonas. Entonces, es muy beneficioso. También podemos decir, por otro lado, que se fortalecen los ligamentos y tendones, rebajando la inflamación de la artrosis. Son numerosos los estudios científicos que señalan que el fortalecimiento articular debido al constante movimiento cíclico del pedaleo beneficia a las rodillas y a los tobillos. Chile es uno de los países de la región que más incentiva el uso de la bicicleta en la tercera edad. Pues esto deberemos hacer aquí. Vamos a tener que copiar esto del aula de la bici, que en Valencia hay un programa que se llama así. Enseña desde el 2010 a pedalear a personas mayores. Más de 500 han pasado por sus cursos y la estudiante de mayor edad tiene 74 años. En Santiago de Chile, la asociación de Macleta, Mujeres Arriba de la Cleta, es decir, de la bicicleta, desarrollan desde el 2008 un programa específico para mujeres llamado Escuela Bici Mujer. Yo he leído aquí también en el Ecuador que hay unas mujeres que podemos buscar en el Facebook, pueden buscar ustedes, amigos y amigas, en el Facebook, que son mujeres que andan también en bicicleta. Hacen reuniones entre todas las mujeres que quieren andar en bicicleta y salen de paseos. Muchas veces, en este momento no me acuerdo el nombre, pero es algo así como... No me acuerdo. Ya les voy a contar luego más tardecito que recuerde esto. Bueno, de igual manera, sobre la ventaja de montar bicicleta, se dice que significa muchísimo, ¿no? Porque las rodillas, como les había dicho anteriormente, y toda la musculatura comienza a ser más fuerte. La musculatura comienza a irse para abajo a partir de los 50 años, así es que tenemos que hacer algo. También existe una absorción de consumo máximo de oxígeno, ¿sí? Entonces, esto es excelente. La ventilación, me parece que también el viento que nos da en la cara nos ayuda a soñar, a recordar cosas maravillosas, de estar más en el medio de árboles, en medio de la naturaleza. Todo esto nos hace mucho mejor. Los ciclistas mayores parecen personas mucho más jóvenes fisiológicamente. Bueno, pues pasando de esto de todo lo que significa el ciclismo, gracias a Richard Carapaz, entonces vamos a hablar un poco también de una fruta deliciosa, el aguacate. Pero antes de eso, Vicente, vamos al corte de la medio programa. Les agradezco mucho por estar con nosotros y enseguida regresamos. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana le invita a recorrer rincones, calles, templos y lugares coloniales del Ecuador. En exposición Quito tallado en madera, del artista Marco Mazapanta. Le esperamos para que descubra el aroma del pino, el cedro y el nogal. Visítela y talle su propia obra recorriendo la memoria de los 20 años del artista. De martes a sábado de 9 de la mañana a 7 de la noche, hasta el 30 de mayo. En el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura, ubicado en las calles Cuenca y Mejía. La entrada es libre. Le esperamos. ¡Hola! Les invitamos a la grandiosa. ¡Guarmite! ¿Pero qué es eso de la guarmite? Son historias cortas contadas en el mágico lenguaje del circo, a través de malabares, danza aérea, acrobacia, clown, trapecio, hula y tela. Muestra personajes femeninos que expresan su proceso de vida, sus experiencias del ser mujer y una mirada reflexiva de la sociedad en la que están insertas. ¿Y dónde va a ser la guarmite? En el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura, el viernes 31 de mayo a las 19:30. ¡Los esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, regresamos al aire, amigos y amigas. Aquí tras bastidores, pues, estábamos conversando con Vicente, que está ayudándonos en los controles. Y me acordé el nombre que les estaba diciendo de este grupo de mujeres que se llaman Carishina en Bici. Entonces, ahí dice Móvil y Blog, Ideas de Transporte y Movilidad para América Latina. Interesante. Dice, Carishina es una expresión que se conforma por dos palabras quichuas. Cari, hombre, y Shina, similar. Es usada en Ecuador para describir a una mujer que le gusta realizar actividades socialmente asociadas con los hombres. No es extraño escuchar a una abuela regañando, mi hijita, deje de jugar fútbol y venga a la cocina. No sea carichina. Ese es el típico. Bueno, ya no se utiliza mucho, pero me da chiste. No hay que tomarlo tampoco tan a mal, ¿no? Esas eran las costumbres antiguas. Aquí justamente encontré el blog. Dice, mujeres impulsando la bicicleta. Andar en bicicleta es una actividad que ha venido tomando fuerza como respuesta a las problemáticas medioambientales y de movilidad urbana. Agudiza en gran parte por un modelo hegemónico que promueve el uso de vehículos privados. En esta evolución hacia un modelo más sustentable, la bicicleta ha tomado un papel protagónico. Sin embargo, su uso todavía arrastra desigualdades y prejuicios de género. Increíblemente. Pero así es. La bicicleta ha hecho más por emancipar a la mujer que cualquier otra cosa en el mundo. ¿Qué más nos dice aquí en el blog? Bueno, es muy interesante, realmente muy interesante. Dice, después de vivir fuera del país donde usaba la bici como uno de mis medios de transporte, regresé a Quito. A ver, está hablando. Se me perdió el nombre, no sé de la mujer que está hablando, pero bueno. El principal factor que me impide hacerlo es el miedo a ser golpeada por un bus o un auto, por supuesto. Según una encuesta de movilidad, de los 4.3 millones de viajes diarios en Quito, apenas un 0.3% se hacen en bicicleta. De esta pequeña cantidad, entre el 15% y el 34% son realizados por mujeres. Aunque Quito cuenta con aproximadamente 63 kilómetros de ciclovías, muchas de ellas todavía tienen interrupciones que no permiten una movilidad fluida y segura. Muchas mujeres y hombres se desaniman a andar en bicicleta por estas condiciones de inseguridad. Lógicamente, mis hijos querían ir en bicicleta al colegio y no les dejé una o dos veces, pero no, me moría de miedo. Siempre los buses de... No. En general, todos los transportistas no tienen en cuenta mucho a los ciclistas. En este contexto surge el colectivo Carishinas en Bici, que les había dicho, integrado por mujeres que, adoptando este nombre estigmatizado, buscan empoderarse con una actividad que sigue siendo predominantemente masculina. Mujeres que, cansadas de perder tiempo en medios poco eficientes y de sufrir acoso en un transporte público saturado, buscan un modelo que se adapte mejor a sus patrones diferenciados de movilidad. Son mujeres que le apuestan al ciclismo urbano y promueven su uso. Miren qué bonito. Para ello organizan varias actividades como estas, que les voy a decir a continuación, con el programa Hadas Madrinas, ¿sí? Y algunos otros tipos de programas. Este de Hadas Madrinas, se reúnen todas estas chicas, estas mujeres con experiencia en ciclismo urbano, amadrinan a novatas de cualquier edad, etnia o condición socioeconómica y les enseñan a andar en bicicleta. De esta manera, no solo reducen la brecha cuantitativa del uso de la bici, sino que mediante estas nuevas relaciones promueven una hermandad, una red social de mujeres que se sienten acompañadas y así más animadas a pedalear en la ciudad. Vamos aquí más adelante, vamos a ver cómo podemos comunicarnos con ellas. Parece increíblemente bello esto de aquí. En la plataforma virtual Bicizona, las carichinas y simpatizantes mapean aquellos lugares donde existe infraestructura para ciclistas, parqueaderos, talleres o lugares con kits de emergencia, una base de Waze bicicletero. Para el BID, la infraestructura y los servicios son un pilar clave para promover el uso de la bicicleta. En este sentido, contar con información actualizada puede facilitar que nuevas ciclistas viajen por rutas más seguras y servidas. Carichinas en Bici es una entre otras iniciativas que está surgiendo en la región, como Todas en Bici en Bogotá o Mujeres en Bici en Ciudad de México. Si la bicicleta ha demostrado ser un medio para promover igualdad y el empoderamiento de la mujer, resulta interesante conocer experiencias exitosas que pueden ser replicadas en otras ciudades de la región en favor de la inclusión de género. Estos movimientos que surgen desde la sociedad civil robustecen el camino hacia una movilidad más sostenible, y aunque estas mujeres son una minoría dentro de otra minoría, que son los ciclistas urbanos, su lucha representa un gran potencial para lograr este cambio. Nuestras políticas de movilidad deberían buscar mecanismos para potenciar este tipo de iniciativas y de esta manera construir ciudades más inclusivas y además justas. Podemos ver aquí, nos podemos entrar a ver si podemos darles a todos nuestros amigos y a nuestras amigas el nombre en las redes sociales de estas carichinas en bici. Aquí está. En realidad se llaman igual en el Facebook. Es Carichina en Bici. Les voy a decir cómo se escribe para que ustedes puedan ingresar, ver, y de pronto podemos ser parte de este movimiento femenino en dos ruedas. Carichina se escribe C-A-R-I-S, Caris, H-I-N-A, Carichina, espacio en bici, en espacio bici. Así es que podemos encontrarlas en el Facebook, tal vez contactarles ahí para que alguna vez vengan también pues al programa. Nos gustaría que ustedes hagan preguntas de todo esto. Bueno, vamos a continuar y nos pasamos desde... De aquí nos vamos a pasar otra vez a lo que íbamos a empezar, ¿sí? Es el aguacate, una bomba de grasa para el corazón y la mente. Esto es sacado de una revista Selecciones del mes de abril pasado. El reino vegetal cuenta con una asombrosa gama de frutas que, en su gran mayoría, ofrecen lo mismo, dulzura. ¡Qué delicia! Mis hermanas seducen a los animales con acarameladas promesas y los convencen para que coman sus pulpas y esparzan sus semillas. Su propuesta es atractiva con justa razón. Ingerir carbohidratos simples es la forma más rápida en la que cualquier criatura en movimiento puede obtener la dosis de energía que requiere. Pero yo soy el bicho raro que ofrenda sus encantos, no con azúcar, sino con una grasa rica y cremosa. Si bien mis lípidos alguna vez fueron parias alimentarios, son los que, en buena medida, me han transformado en un aliado de la salud. Me ponen en trozos en casi todas las ensaladas y me machacan al preparar guacamole, como si todos los días fueran el domingo del super tazón. Cada una de mis piezas te brinda hasta 30 gramos de grasa, 20 de los cuales son monoinsaturados y aumentan el colesterol bueno, lipoproteína de alta densidad, a la vez que reducen el riesgo de cardiopatía. También soy muy bueno cuando de controlar el peso se trata, ya que tengo fibra y sacio el hambre. Lo que le hace bien al corazón y al estómago, le hace bien a la mente. Investigadores hallaron recientemente que los mayores de 50 años que comieron una de mis unidades al día durante 6 meses mejoraron. Sí, señores. Mejoraron. ¿En qué mejoraron? Mejoraron en su cognición. Esto es cortesía de un pigmento llamado luteína que poseo. También lo encontrarás en mayores cantidades en las hortalizas. No obstante, gracias a mi grasa monoinsaturada, lo absorberás y transportarás al cerebro con mayor facilidad. Si quisieras gozar del mismo efecto con las hojas, tendría que bañarlas con aceite de oliva. Cuando los expertos en salud comenzaron a ponderar los lípidos buenos, me convirtieron en un objeto de deseo. En 1985, los estadounidenses comían 181 toneladas de mí por semana. Se estima que en 2019 rebasarán los 2.200. En otros países he sido muy popular durante décadas. En Brasil me mezclan con leche condensada, crema y jugo de limón. En Indonesia me licúan con jarabe de chocolate, mientras que en Marruecos lo hacen con leche, azúcar y agua de azahar. Pero por mucho que ustedes, humanos, me amen, no son la primera especie en atesorar mi nutritiva pulpa. Hace milenios, en el sur de México y en América Central, de donde vengo, existieron animales con sistemas digestivos lo suficientemente grandes como para procesar y después dispersar mi gran semilla. Se trata de la llamada megafauna, perezosos cuya talla podía alcanzar los 3 metros, gliptodotinos, criaturas parecidas a los armadillos, del tamaño de un auto compacto, y los gonfotéridos, primos del elefante con colmillos gigantescos. Los historiadores y botánicos no saben exactamente cuál de ellos se alimentaba de mí, pero todos habrían sido capaces de echarme a sus bocas como cacahuates y después defecar mi hueso muy lejos para que brotaran nuevos árboles. De no haber desperdigado mi semilla descomunal y rara, mi espeso regalo escarlata no habría sido más que un suspiro en la historia de los frutos dulces. Saltemos a hace unos 13.000 años, cuando aparecieron los humanos y cazaron a mis colosales clientes hasta extinguirlos. Si las personas no hubieran decidido que les encantaban las dosis de grasa vegetal, eso también habría significado mi desaparición. Aunque el aparato digestivo humano no puede con mi centro, sus manos sí. Y de este modo fui capaz de colonizar más terrenos. Gracias al pulgar oponible del Homo sapiens que me comía y lanzaba mis embriones por doquier. Mi situación mejoró aún más con la agricultura. Florecí en cientos de variedades, las cuales hoy en día crecen en Sudáfrica y Nueva Zelanda, y de California a Indonesia. Algunas de ellas son del tamaño del huevo de una gallina. Su cáscara es tan delgada que pueden comerla junto con su pulpa, como si se tratara de una manzana. Otras son tan grandes como un balón de fútbol americano. Algunas más, como la Hass, que supone la mayoría del mercado estadounidense. Se vuelven negras y rugosas por fuera cuando están maduras. Otras, en cambio, se tornan verdes y lisas. Por suerte para los agricultores que me transportan a todo Estados Unidos desde California y México, sigo madurando una vez cosechado y, por lo tanto, mi distribución es muy sencilla. Si me compras antes de que haya alcanzado mi punto, puedes ponerme dentro de una bolsa de papel unos cuantos días a fin de acelerar el proceso, pues desprendo un gas llamado etileno que me ayuda a llegar a la madurez. Meter además una manzana o plátano también producen la sustancia. En la bolsa aumenta la eficacia a la medida. ¿Quieres saber si ya es posible consumirme? Presiona mi recubrimiento suavemente. Si cede, quizá ya me puedes comer o meter en el refrigerador, donde mi añejamiento se frenará. Permítame concluir con una advertencia. Ha habido una avalancha de manos de aguacate, que es lo que sucede cuando los bien intencionados artífices del guacamole golpean mi hueso con un cuchillo con la esperanza de retirarlo. Pero en vez de eso terminan con el filo en la palma. El personal médico de urgencias reporta un incremento de tales incidentes y suplica extremar precauciones al manipularme. Háganle caso, por favor. La reputación que he ganado con mi sabor y mis propiedades beneficiosas se mancha cuando muerdo la mano del que me da de comer. Bueno, espero que les haya gustado muchísimo esta lectura del señor Aguacate. ¿No es cierto? Entonces, bueno, muchas gracias a todos por escribirnos. Nos saludan, como siempre, de la Ventimilla. Nos están escuchando también en el norte, por el Labrador. En la luz, saludos a todos ustedes, gracias amigos y amigas. Bueno, pues aquí también, cerca de la radio, por el arbolito también nos escuchan, nos mandan saludos. Bueno, yo les agradezco, no tienen que agradecerme a mí nada. Yo les agradezco que nos escuchen, más que nada siempre tratando de tenerlos a punto con las noticias y también con un poco de meditación de lo que comemos, de lo que queremos ser, cómo alimentarnos mejor. Ahora el aguacate que les había dicho, el aguacate es magnífico para muchísimas cosas, como les había dicho, ¿no es cierto? Dentro de estos, los frutos secos, el aguacate, pescados y mariscos, aportan muchísimo con ácidos grasos, omega 3, vitamina E, se caracterizan por su aporte nutricional de proteínas. Todos estos nutrientes son esenciales para la salud ocular. Ayudan a retrasar las cataratas y las degeneraciones maculares relacionadas con la edad. Siempre tratamos de darle un toque, un tono a nuestras noticias para la tercera edad. Una de las principales razones para la pérdida de la visión suele ser la deficiencia de ácidos grasos. Por ello, los alimentos ricos en omega 3, 6 y 9 son excelentes para mejorar la visión en la tercera edad. Esto incluye por ende al aguacate, los pescados azules y la mayoría de los mariscos. Bueno, amigas y amigos, ya ha llegado nuevamente el fin de nuestro programa. Ha estado muy divertido, al menos yo me he divertido muchísimo. Espero que ustedes también. Gracias por comunicarse con nosotros, por estar siempre ahí atrás de la cámara. Se preguntarán por qué estoy con gafas. Estoy con gafas porque tengo lentes y solo así puedo leer. Bueno, amigos y amigas, que tengan una excelente semana. Dios me los bendiga. Y como dijo nuestro querido exjugador del Manchester, o bueno, creo que todavía sigue jugando en el Manchester United, el señor Valencia. No, ya no. Sí, exjugador del Manchester United. Que Dios les pague. Gracias por estar con nosotros y humildemente los esperamos el próximo lunes. Chao, chao. Que tengan una hermosa semana. Yo que hasta ayer solo fui un holgazán y hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis porque ella de un soplo lo vuelve a crear, como si nada, la quiero a morir. Ella borra las horas de cada reloj y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Apresúrese a preparar su ponencia y participe del tercer Congreso de Gestión Cultural.

casa donde está el sol. Hay un lugar en la ciudad por todo se toma. Y nací allí entre llanto y dolor, en la miseria. Can't you see the tears roll down the street? The sky is crying. Can't you see the tears roll down the street? I've been looking for my baby, and I wonder what can she be. Morning.

del 2019 con esta importante noticia de nuestro querido compatriota Richard Carapaz. Nos vamos entonces con el pensamiento de la semana. José Andrés Rivera presenta el pensamiento de la semana. El pensamiento de esta semana tenemos, y que va con nuestro invitado también, y dice lo siguiente: la moda es acerca de soñar y hacer que otros sueñen. Pues esta frase es de Donatella Versace, que es muy conocida en el mundo de la moda. Y qué interesante esto, ¿no? O sea, la moda no solamente es cuestión de vestirse o de estar al día en las tendencias, sino también hacer que otras personas sueñen. Mi querida Grace, ¿con quién nos acompaña el día de hoy? Bueno, te cuento, José Andrés, que estaba buscando por ahí alguien que nos ayude a esto de la moda, como tú decías. Hay que estar en la moda. Yo no soy muy modisto. Muy modisto. Qué buena imaginación, José Andrés. Sí. Muy bien. Nuevas palabras célebres de José Andrés Rivera. Bueno, te cuento y les cuento a todos los que nos están escuchando que tenemos aquí a un emprendedor. Te cuento que tiene su marca de ropa. Chévere. Pues se llama Johnny West, la marca. Y nuestro invitado se llama Javier Soledispa. ¿Cómo estás, Javier? Hola, ¿qué tal? Gracias Grace, gracias Andrés, pues feliz de estar acá. Y sí, pues en realidad emprendí mi marca de ropa, mi línea, algo que la verdad nunca pensé, pero sin embargo los sueños se cumplen, ¿no? Y hablando de moda, pues en realidad, o sea, creo que mi giro de negocios nunca se dieron como para esa tendencia, pero sin embargo aquí estoy y pues cada vez saliendo adelante, ¿no? Chévere, chévere, mi querido Javier. Bienvenido a Sacarte los Cucos del día de hoy en nuestro programa. Cuéntanos un poquito qué tal te parece este pensamiento de la semana. Dice que la moda no es solamente soñar, sino también ayudar a que otras personas sueñen. Exacto, en realidad, precisamente creo que ese es uno de los objetivos, ¿no? Mediante la moda, en este caso, yo emprendí. Y creo que lo más importante y lo que más me llena en algún momento no es solo demostrar que sí hay empleo en el Ecuador, sino dar empleo, crear empleo. Creo que eso es una manera de ayudar a las personas. Actualmente hay alguna cierta cantidad de personas que están trabajando conmigo en la marca y pues ellas son parte de todo esto que es Johnny West. Y en realidad creo que eso es muy importante, ¿no? Ayudar a las personas haciendo lo que más te gusta. Chévere, chévere, me parece genial. Es ayudar a otros también a que sueñen, decía Donatella Versace, ¿sí? Muy bien. Grace, ¿qué tal el pensamiento de la semana? Súper bien, o sea, como te contaba, yo no conozco mucho esto de Versace. Tuve una experiencia media extraña. Pero creo que esto de la moda sí es algo muy grande. Como que también te caracteriza bastante, ¿no? Como que dicen, mira él cómo se viste. Ha de ser chévere, aunque no es bueno. Ajá. Pero pienso que también es parte de ti. Y hoy día, pues, con Javier nos vamos a sacar. Y con Javier y con su marca, Johnny West, nos vamos a sacar los cucos de cómo tenemos que estar realmente presentables, al menos digo yo. Yo no soy, como decía, muy modisto, no ando muy a la moda, pero es importante, creo yo, conversar un poco también de la imagen personal, conversar un poco de lo que proyectas a través de tu vestimenta, a través de tu tiene un nombre en inglés esto, no recuerdo el nombre correctamente. Pero ustedes me entienden. Dejamos de beber. Sí. Entonces, es importante, yo creo, ver la manera en cómo manejamos también nuestra presentación personal. Cuéntanos un poquito, mi querido Javier, ¿cómo qué deberíamos hacer? O sea, para soñar, como decía Versace en el pensamiento de la semana, ¿qué podemos utilizar? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuán importante es la imagen personal? ¿Cuán importante es el saber vestir, si cabe el término? O no sé si está bien utilizado. Claro. Correcto, en realidad siempre me llevo este pensamiento que dice como te ven, te tratan. Entonces, en realidad, tu imagen influye mucho en ti en el momento de conseguir un trabajo, conseguir un empleo. O sea, en realidad, cuando estás muy bien presentado, estás de acuerdo a la ocasión, pues en realidad eso habla mucho de ti. De ahí en adelante que tú puedes personalizar tu estilo, darle algo característico, entonces eso en realidad cada vez te van identificando mejor las personas. Y creo que en realidad eso es lo que he intentado, ¿no? Desde mis 16, 17 años que empecé con todo esto, hasta el día de hoy, pues en realidad creo que eso es lo que quiero caracterizar. Y esa es una de las facultades que se ofrece en Johnny West. Tú puedes personalizar tu estilo, personalizar tu camisa, hacer que sea una camisa única. Entonces, en realidad, ahí tú puedes generar un poco de identidad y que te conozcan a través de lo que vistes, ¿no? En este caso, por ejemplo, las personas que me conocen, que pueden, me han conocido y han conocido un poco más de mí, se pueden dar cuenta que siempre utilizo colores oscuros, negros, porque en realidad eso es uno de mis estilos, ¿no? Entonces, creo que así, igual, muchas personas pueden personalizar y hacer tendencia a su estilo, ¿no? Ahora que está muy de moda hacerse tendencia, venderse su marca, vender su imagen, pues en realidad creo que eso es muy importante, ¿no? Chévere, chévere, Javier. Mira, qué importante creo que es el tema, como tú decías, ¿no? Como las personas te ven, te van a tratar. De hecho, si nos ponemos a atar un poquito más fino, el otro día miraba un video acerca de una estafa, de un robo espectacular. O sea, realmente era de sacarse el sombrero, viejo. O sea, porque, bueno, no es que aplauda el hecho, ¿no? Pero qué capacidad, o sea, de montar un show de tal manera para lograr un robo de una, era de una motocicleta, de una Harley Davidson. Y tenaz, o sea, y el tipo que roba, o sea, súper bien vestido, o sea, tú le veías y era un ejecutivo, un alto ejecutivo de alguna organización, y que realmente no te podía dar esa impresión, entonces, o la impresión de que tal vez te iba a robar. Exacto. Entonces, es como tú lo dices, ¿no? Como te ven realmente, es como te tratan. Entonces, qué importante esto, mis queridos amigos. Cuéntame un poquito, Javier, ¿cuáles son, ahora, hablábamos un poco de la marca personal y hablábamos un poco también de presentarte bien a una entrevista laboral, de presentarte bien ante un cliente, en fin, ¿no es cierto? ¿Cuáles son, en cuanto a moda, si cabe el término, las mejores tendencias dentro de la parte laboral, de la parte de trabajo? Me refiero un poquito también, muchas empresas, por ejemplo, tienen su uniforme, ¿ya? Y es una identidad, de una u otra manera es una identidad que identifica a las personas dentro de una organización. Sin embargo, muchas de las, o sea, no hay colaborador conforme, eso me he dado cuenta yo, en todas las empresas con las que trabajo, y bueno, en las que tienen uniforme, siempre es una de las cosas que más se quejan. Un empresario, ¿cómo puede hacer para estar en esta tendencia, que era la primera pregunta, o sea, para estar en esta tendencia actual de moda y fusionarla con su uniforme de trabajo, por ejemplo? Correcto. En realidad, bueno, muy importante el tema, muy interesante la pregunta, y te cuento que nosotros trabajamos tanto lo que es el por mayor y también hacemos lo que es por menor y toda la cuestión. Sin embargo, cuando son cuestiones empresariales, por ejemplo, trabajar con bancos, instituciones educativas para los docentes, nosotros hacemos exposiciones donde la mayoría de las personas llegan a un consenso, algo que les estilice más a ellos, porque, por ejemplo, nosotros tenemos esa costumbre de tratar de usar ropa que a modelos estadounidenses, europeos, se les ve excelente. Y llega a nosotros, claro, y decimos, claro, o sea, ¿qué pasó? Oh, no. Claro, o sea, ¿por qué no me queda a mí? La imagen está bonita, sí, pero... O sea, la foto se ve bacán, ¿y por qué yo en el espejo no me veo así? Exacto, entonces, en realidad, esa es la facilidad, ¿no? La facilidad de ir a hacer exposiciones en las empresas, en los bancos. Entonces, lo que hacen es llegar a un consenso, la mayoría, ¿no? Teniendo una tendencia que, por ejemplo, demarque bien lo que es el estilo de la empresa, porque en realidad a través de las prendas habla mucho de la empresa. Uh-huh. Entonces, una empresa seria, un tanto formal, algo más informal, juvenil. Entonces, en realidad, creo que eso es un plus que se les da, ¿no? Es un plus, y creo que se puede llegar de cierta forma a la armonía. Siempre va a haber alguien que está en desacuerdo, pero se trata sobre todo de llegar a un consenso entre todos. También se hace la cuestión de, por ejemplo, tomar medidas, bajo medidas, donde realmente la prenda va a quedar justo a la medida de cada persona. Entonces, sí, creo que eso es, por ejemplo, no es como que tú pillas, sabes que yo soy talla 40 y te dan todo en talla 40, el pantalón full largo, la camisa te queda corta, eres, claro, un poco más ancho de cuello. Es que eso también es un problema, he visto, exacto, ¿no? Que realmente, o sea, tú vas y dices, no, yo soy talla 40, como, exacto, decías. Pero vas a un lado y está bien, vas a otro, está muy pequeño, vas a otro, está muy grande, o sea... Exacto, o sea, somos talla 40, pero en una camisería tienen una talla, en otra, entonces, en realidad, una opción súper chévere es que podemos dar la facilidad de personalizar, de ajustar las medidas, de acuerdo a cada persona, ¿no? Porque no todos somos iguales y en realidad lo importante es que todos queden conformes. Chévere, chévere, me parece genial. Nos vamos, creo, al primer corte musical, mi querido Vicente. Tenemos el primer corte musical, si nos ayuda, por favor. ¿Nos vamos con qué canción, mi querida Grace? Nos vamos con la canción, cuéntanos, Javier, tú nos diste la canción, así por que supuesto, te doy el gusto de presentar. Un clásico del rock, se llama Mississippi Queen, de Mountain. Chévere, muchas gracias. Seguimos sacándonos los cucos del día de hoy con el propietario de la marca Johnny West. Chévere, Javier, mi querido amigo Javier. Bueno, cuéntanos un poquito, Javi. Bueno, quiero hacer también, hagamos una pausa, voy a mandarle un saludo a mi gran amigo Javier también. Javier Armas, que nos está escuchando este momento desde su oficina, te mando un saludo, mi brother. Gracias por estar pendiente de este programa y ya estamos conversando más lueguito, mi hermano. Ahora sí, Javier, el invitado. Cuéntanos, mi querido Javier, ¿cómo nace tu marca? Me decías que más o menos a partir de los 16, 17 años empezaste ya con esta idea. O sea, tiene ya una trayectoria tu marca. ¿Cómo empezó? O sea, ¿cómo nació? Vamos por el principio. ¿De dónde nació y cómo te nace esta idea de empezar a diseñar tu propia línea de ropa? Exacto, en realidad fue algo súper curioso porque, bueno, recién salido, estaba saliendo del colegio, nunca pensé iniciar un negocio así. Todo empezó porque mi papá trabajaba para una conocida línea también acá. Sin embargo, empezó a conocer mucho más del Ecuador, visitar clientes. Y entonces a él le comenzaron a decir, ¿por qué don Javier no saca su... Se llaman como yo, ¿no? Ya. Javier, ¿por qué no saca su línea? Verá, o sea, que tenemos, super... tenemos hoy en el programa Javier papá, Javier hijo... Y Javier oyente. Y el Javier oyente, sí. Correcto, o sea, un día de Javier. Entonces, todo empezó así, ¿no? Los clientes empezaron a decirle, don Javier, ¿por qué no saca su línea? Verá que nosotros le compramos y toda la cuestión. Entonces mi papá fue como una idea al aire y dijo, bueno, en algún momento podría ser, ¿no? después de estando con toda mi familia, mi hermano, mi mamá, mi papá, un saludo para ellos que nos están escuchando también en este momento. Chévere, un saludo especial también. Felicidades. Y, gracias. Y entonces, en realidad, bueno, entonces, ¿por qué no empezamos, no? ¿Por qué no damos ese empujoncito de empezar con un negocio y toda la cuestión? Sin embargo, no había esa motivación, ¿no? O sea, como que dicen, esa patadita para empezar. Claro. Hasta que en algún momento mi papá me dijo, ¿qué fue, hijo? Acompáñame a Cuenca y, ¿sabes qué? Vamos a ver qué tal. Y eso fue temprano. Le dije, bueno, papá, de una. Entonces, me dijo, si puedes, diseñate así como que un loguito de la marca, por ahí hasta unos diseños de camisas. O sea, entonces, yo de la noche a la mañana diseñado gráfico, entonces, de toda la cuestión. Claro. En como realidad, todo buen emprendedor. Exacto. O sea, entonces, diseñador, ingeniero en sistemas. Community manager. Publicista, community manager. Claro. Absolutamente. Entonces, para la tarde, cuando mi papá ya regresó, pues, tenía una hoja impresa con las líneas de marca, marcas alternas, una hoja con diseños de camisas. O sea, en realidad, eran dos hojas con las que fui a Cuenca. Mi papá estaba vendiendo su marca y a la misma vez estaba yo tratando de entrar al mercado con otra marca, ¿no? Cuando en realidad nos empezamos a dar cuenta que a la gente le gustó mucho los diseños. La facilidad de poder diseñar, de poder innovar con nuevas camisas, algo que sea muy, o sea, muy característico de cada almacén, ¿no? Entonces, la cosa es que ese fueron dos días que estuvimos en Cuenca y vendimos como más de 500 camisas, o sea, nos hicieron el pedido. Entonces fue como que el inicio yo dije, wow, o sea, esto da, o sea, en realidad esto es lo nuestro. Entonces, empezaron con pie derecho. Empezamos con pie derecho, claro que después, ¿no? Siempre uno tiene el inicio un poco complicado, por ahí se empiezan las cuestiones económicas porque hay que tener igual para invertir, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, actualmente ya son 6 años en los cuales se ha logrado posicionar la marca, sobre todo dentro del mercado aquí en el Ecuador. Estamos vendiendo en Cuenca, en Guayaquil, en Ambato, en Latacunga, tenemos en Manta, en Montecristi, en Quevedo. Son lugares donde ya se encuentra la camisa y no hay placer, no hay mayor gratitud que tú pasar por algún centro comercial y decir, bueno, esa es mi camisa, se está vendiendo, claro, se está exhibiendo. Entonces, creo que, bueno, eso sobre todo para mí me motiva mucho y, bueno, igual la invitación a todos aquellos que quieren emprender, pues que lo hagan, porque en realidad es muy satisfactorio ser tu propio dueño, ¿no? En realidad ver que estás generando empleo, ver que la gente viste tu marca, pues creo que eso es muy importante. Y bueno, de aquí seguir para largo, ¿no? Seguir tratando de posicionar la marca ahora mediante la globalización, ¿por qué no hacerlo internacionalmente, ¿no? Claro. Actualmente trabajamos mediante Marketplace, en Facebook, promocionamos en varias redes sociales, tenemos la facilidad de hacer entregas a domicilio dentro y fuera del país. Perdón, dentro y fuera de la provincia, todavía del país no, pero entonces, pero ya vamos próximamente, ya vamos, entonces eso es lo importante, ¿no? Me siento muy contento y pues y feliz de saber que mi marca se está posicionando. Chévere, genial. Me hiciste acuerdo de algo, Javier. Sabes que yo empecé también en Cuenca, uno de mis primeros clientes, y me acordaba de esto porque yo recuerdo, ¿no? Hace tiempo, yo te estoy hablando de esto ya hace 12 años, 10 años al menos que ya empecé, yo llevo en esto ya unos casi 13 años, pero me hiciste acuerdo de algo, ¿no? Y me venía a la mente y me sonreía porque yo me acuerdo que tuve un cliente en Cuenca, ¿no? O sea, me salió un cliente ya, me llamaron por teléfono, chévere, de mis primeros clientes. Y recuerdo que yo, bueno, les di el costo del taller que iba a dictar y yo les puse que no incluía el tema de la movilización, o sea, el ticket aéreo, hospedaje, etcétera. Entonces, estos señores me dicen, no, mira, no te preocupes, dime cuánto es, yo te deposito también. Y de una, chévere. Entonces, yo tenía una, o sea, estaba realmente empezando. Entonces, era como que chuta, cualquier dinero que llegaba era bueno, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo recuerdo que fui, me depositaron el dinero y fui, y no me compré el ticket aéreo. Me fui en bus. Viajé toda la noche, al día siguiente llegué, dicté el curso y en la noche supuestamente me quedaba yo, o sea, porque tenía también el presupuesto, entre comillas, para el hospedaje, y regresé en la noche a Quito. Entonces, después me llamaron y me dijeron, oye, qué chévere, súper bueno el curso, ¿sabes qué? Me encantó. Quiero para las otras empresas que tenemos. Buenazo, la misma historia, el mismo precio, el mismo depósito para los tickets aéreos. Buenazo, 4 fines de semana seguidos, chévere. Yo empecé a ir y yo me ahorraba todo lo que podía. Entonces yo me iba así, ¿no? En la noche y llegaba en la mañana. En la noche y regresaba y me llegaba en la mañana. Hasta que el último día me dice: José Andrés, vamos, te llevo al aeropuerto. Oye, qué tenaz que fue eso, qué tenaz. Entonces fue es una historia que algún momento voy a escribir un artículo al respecto. Escribir un libro. Porque fue tenaz, qué vergüenza, ¿no? Y yo, no, pero creo que son cosas que, son historias que el emprendedor va recogiendo en su camino, ¿no? Y qué chévere que lo emprendas y lo hayas emprendido también con tu familia. Cuéntanos un poquito, Javier, ¿cuál ha sido el mayor miedo que han tenido que enfrentar al dar el paso de quizás en el caso de tu papá, por ejemplo, con una familia que depende de él, decir, bueno, muchas gracias en esta línea de ropa que trabajaba, y dar el paso para decir, y ahora, o sea, vamos y hagámoslo independientemente? ¿Cuál ha sido el miedo más grande que han tenido que enfrentar? Exacto, bueno, en realidad creo que gracias a que se emprendió en familia, muchas veces se han podido cubrir esas ciertas falencias o esos miedos que se tiene independientemente, ¿no? Por ejemplo, uno de mis mayores miedos siempre es el fracaso, ¿no? Entonces, por eso cada día que me levanto me esfuerzo, o sea, en realidad por no fracasar. Y te cuento que me sorprendió mucho a mí, porque mi papá trabajaba para una empresa reconocida acá, que tenía el mismo giro de negocios. Pero me sorprendió mucho el egoísmo de los jefes de él. Yeah. Porque cuando entregó aproximadamente 18 años de su vida trabajando ahí, y en algún momento trató de hacer un comentario así al aire, como de querer emprender o algo por el estilo. Y sin embargo fue mal visto, ¿no? Incluso para la facilidad de algún crédito, para empezar a sacar máquinas, porque las máquinas son muy costosas para empezar, sobre todo en este negocio. Sí, es un claro, poco... claro, me imagino que debe ser una inversión fuerte. Sí, es el tema maquinaria, claro. Exacto, entonces... O sea, era una inversión un poco fuerte, ¿no? Después mi papá seguía trabajando para la empresa y sobre todo mi hermano y mi mamá estábamos al frente de la empresa de nosotros. Cuando de la otra empresa se enteraron que mi papá tenía otra empresa. Entonces fue un despido intempestivo de una y sabe qué, ¿no? Y toda la cuestión. Claro. Mi papá salió al trabajo y entonces empezaron a hablar dentro del trabajo muchas cosas. Entonces nos dimos cuenta del egoísmo, ¿no? Que existe. Porque incluso a pasar de ser una empresa posicionada, una empresa grande, o sea, tenían ese miedo y nos empezaron a tomar como amenaza de sus clientes. Y o sea, a la final, yo digo, ¿no? No, o sea, no representa una competencia. Exacto. De hecho, pudo haber sido, o sea, dándole la vuelta a esta relación, pudo haber sido algo como que, oye, qué chévere, sé nuestro proveedor. Exacto. Entonces, en realidad fue algo como que estuvo mal visto, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de esa especie de egoísmo que hay. Uh-huh. Y entonces fue entonces donde empezamos con más fuerza a seguir con el negocio y actualmente, bueno, estamos posicionados a la par de la empresa con la que él trabajaba y eso es muy satisfactorio. Claro. Entonces creo que gracias al hecho de emprender en familia, pues en realidad creo que se han superado muchísimos miedos. Ahora el hecho igual, ¿no? Por ejemplo, como siempre, al inicio es súper difícil, muchas veces es un poco complicado manejar el ámbito del personal y toda la cuestión. Sin embargo, creo que todo está en ti, ¿no? Por ejemplo, muchas veces me toca tratar con clientes que son 3 veces mayor que yo, cosas por el estilo. Tener personas que trabajan igual para nosotros, que también son mayores que yo, uh-huh, que mi hermano, porque mi hermano tiene una diferencia de 1 año menor que yo. Entonces, en esas cuestiones es como que en realidad toca usar un poco los dotes. Yo estudié también lo que es comunicación social, estudié en la Universidad Politécnica Salesiana y actualmente también estoy estudiando en el Instituto AER. Entonces, en realidad creo que eso ha sido como que un plus en la comunicación. En realidad en todas las profesiones se utiliza mucho la comunicación y mucho más en marketing, ¿no? Saber comunicar, saber llevarte, claro, por ahí a utilizar, o sea... los dotes que te han bien presentado de una reunión, tener esa disposibilidad de hablar muy bien, aunque muchos lo llamen labia, ¿no? Pero en realidad creo que en realidad es una facultad y pues aprovechar todo eso, ¿no? Aprovechar, y creo que se ha hecho de la mejor manera. Incluso actualmente también, bueno, estoy emprendiendo otro negocio, en algún momento les contaré, que es una productora audiovisual y también trabajo lo que es de community manager. Entonces, aprovechar eso para posicionar mi marca, la verdad, me ha servido muchísimo. Y creo que me ha ayudado a solucionar y a por ahí cubrir algunos miedos que capaz tenía cuando inicié el negocio. Claro, claro. Genial, me parece súper chévere. Bueno, el camino del emprendedor creo que está hecho de esto, ¿no? O sea, de vencer esos miedos, de dar esos pasos. Realmente esta temor a la competencia quizás que se ha dado y que has vivido en tu experiencia, se da, mira, en muchos casos, ¿no? En muchas empresas. También conozco, y mira que tengo clientes que también me han dicho, mira, o sea, a mí mismo me dijeron, ¿sabes qué? Gracias, ya no podemos sostener tu puesto, sin embargo, te motivamos a que emprendas en esta actividad y seas nuestro proveedor, por eso te decía esto, ¿no? Sí, eso es un cliente que tengo que me ha contado esta historia de que él, la empresa estaba con un recorte de personal, entonces uno de los cargos que salía era el cargo de él. Sin embargo, le dijeron, mira, o sea, vamos a liquidarte, pero ¿qué te parece esta opción? Buenazo. Y ahora es una empresa grande, o sea, ahora es una empresa chévere, que se ha sostenido y que ha logrado avanzar muchos años en el mercado. Entonces, realmente yo creo que el mercado, y bueno, el mercado lo encuentra de todo, ¿no? Es como una selva, yo lo suelo decir así. Selva donde hay lagartos, culebras, o sea, es una selva completa, hermano. Sin embargo, yo creo que hay que cambiar este concepto, ¿no? Del competir versus del compartir. Juntos creo que se puede llegar más allá de donde solos quizás ni se avanza a imaginar. Entonces, realmente trabajar en equipo con la competencia. Mira que yo trabajo también con un par de empresas que hacen exactamente lo mismo que yo y que nos complementamos y nos apoyamos, o sea, hasta nos ayudamos para decir, ve hermano, ¿sabes qué? Estoy cotizando a un cliente, ayúdame con una cotización más alta para que salga la mía. O sea, hasta en esas cosas nos ayudamos, ¿no? Entonces yo creo que es importante el hecho de no tener este sentido de, o sea, bueno, el sentido de la competencia, de ser competitivo está bien, pero el sentido de rivalidad de la competencia me parece que es algo que debemos, un cuco que tenemos que sacarnos, los empresarios, los emprendedores acá en el Ecuador. Exactamente. Nos vamos a ir, mi querida Grace, con el corte de la Casa de la Cultura. Sí. ¿Sí? Sí, José Andrés. Bueno, te cuento que nos está escuchando Cristian de la Cruz, que le mando un saludo muy grande, que es chévere, nuestro compañero. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando, y si quieren saluditos así, pues comuníquense y ya. Les agradecemos mucho y continuamos después de este corte musical. ¿Cómo se llama, Javier, esta canción que viene? Se llama No, no es la canción ahorita. Ahorita es los avisos parroquiales. Yo ya quería bailar, oye. No, ahorita tenemos los avisos parroquiales. Listo. Tenemos el corte de los promocionales de la Casa de la Cultura. Adelante, bien. Vicente, por favor. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La percepción de las formas. Exposición que recoge 30 obras de acrílico del artista lojano Fernando Aguirre. Le esperamos para que descubra la inclinación del artista hacia el pop art, la combinación perfecta entre las ideas y la naturaleza. Visite La Percepción de las Formas de martes a sábado, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. En la sala Víctor Mivero de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de mayo. La entrada es libre. Le esperamos. ¡Hola! Les invitamos a la grandiosa ¡Guarmite! ¿Pero qué es eso de la guarmite? Son historias cortas contadas en el mágico lenguaje del circo, a través de malabares, danza aérea, acrobacia, clown, trapecio, hula y tela. Muestra personajes femeninos que expresan su proceso de vida, sus experiencias del ser mujer y una mirada reflexiva de la sociedad en la que están insertas. ¿Y dónde va a ser la guarmité? En el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura, el viernes 31 de mayo a las 19:30. ¡Los esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos de regreso en Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. después de esta pequeña confusión, pues, como ya saben, soy... Un poquito volátil, solo un poquito nomás. Acostumbrándome ya al programa. Pero bueno, ahorita estábamos conversando un poco de esto del temblor. No sé si todos sintieron el temblor, pero yo sí, como les decía, se cayeron algunas cosas de mi casa. Pero yo pienso que esas situaciones son muy grandes, como que dice, si ahorita me llega a pasar algo, ¿qué hice de mi vida, sabes? O sea, estaría bien. Sí, me espanté. O sea, digo... O sea, ni siquiera me graduó, no he hecho nada bueno, no. Nada bueno, nada, o sea, nada no, malo. O sea, nada bueno para decir en el cielo, bueno, sí, fui profesora, fui locutora de Sacándote los Cucos, bueno, en fin. Algo hice. Y chévere, bueno. Chévere. No, nosotros sí, no sentimos nada, realmente nos quedamos, aprovechamos este feriado. Gracias a Dios he estado con bastante trabajo, entonces este feriado aprovechamos para descansar y me desconecté un poco de todo. Qué bueno. Y bueno, vamos a continuar con esto de la moda. A mí se me hizo una pregunta muy grande y digo, Johnny West, ¿de dónde viene eso? O sea, yo digo... ¿Dónde nace el nombre? Porque tal vez yo esperaba a ver Javier Soledispa, no sé, o sea, quiero preguntarte, ¿de dónde se vino la idea de tu papi, de tu familia, Johnny West? ¿Por qué se llama así? Bueno, en realidad buscamos un nombre netamente comercial. Y si era un sueño de mi papá también tener esta marca, ¿no? Que en realidad en algún momento él mismo me había mencionado que le hubiera gustado tener una marca, pero él en realidad quería la marca John West. O sea, en realidad esa era la marca que él le hubiera gustado tener y toda la cuestión. Sin embargo, yo le modifiqué un poco, le quise poner algo más mío, algo más juvenil, y se llama Johnny West. Exacto, de ahí, por ahí. Entonces, es un, ¿cómo te explico? Es netamente un nombre comercial que llegamos a un consenso, ya veníamos trabajándolo hace tiempo, pues, y en realidad se postuló como para mejor nombre para la camisería. Sin embargo, tenemos, por ejemplo, líneas, por ejemplo, con el nombre de mi mamá, que le mando un fuerte abrazo y le quiero muchísimo. Una línea Pili, que se llama, es una línea de blusas para mujeres, una línea ejecutiva. Qué chévere. Ajá, y próximamente estaré también con mi línea Javier Soledispa, donde entonces de ahí va a encontrar un diseño más estilizado, sobre todo a mí mismo, ¿no? Pero solo Johnny West es solamente para hombres y la marca de tu mami es para mujeres. No, en realidad toda la marca engloba Johnny West, absolutamente toda la marca engloba Johnny West, y de ahí, por ejemplo, tenemos una colección dentro de Johnny West que se llama Pili y todas las cuestiones. Ah, o sea, es dentro de la marca. Exacto, entonces, por ejemplo... esas son colecciones que salen por verano, por invierno y cosas por el estilo. Ajá, entonces, bueno, y también quiero mandarle un saludo a mi papá, a mi mamá y, bueno, a mi novia que le quiero un montón. Un saludo enorme, Caterina González, te quiero muchísimo, te amo y gracias por estar escuchando también. Espacio para el amor también. Para tiene, el amor, para la salud. Los cucos. Sí, claro, es que sacándose los cucos es para eso, ¿no? Claro. Y en el amor hay que sacarse muchos cucos también. Exactamente, también otro día hablaremos de otro eso. Hablaremos de sacarnos de esos cucos. Y bueno, qué chévere, como tú decías, José Andrés, iniciar un proyecto con tu familia creo que es algo mucho más grande. Tal vez con amigos es también bueno, pero como que este proyecto debió unirle más a tu familia, ¿cierto? ¿En qué sentido habrá modificado la relación con tus papis? ¿Tú qué crees? Bueno, en realidad fue una unión que súper bonita, porque mi papá trabajaban ambos por su lado. Igual con mi hermano nos dedicábamos mucho cuando empezamos, muy jóvenes, a trabajar televisión. Entonces, en realidad, llegó el momento de iniciar con el negocio y todos empezar a poner el hombro, ¿no? Entonces, por ahí convivir mucho más en el trabajo, tener esa relación laboral, ese apoyo, que muchas veces cuando vas a un trabajo te hace falta, ¿no? Alguien conocido, alguien que te dé la mano, diga, ¿sabes qué? Estás haciendo esto mal, corrijamos, yo te apoyo. Entonces, en realidad, y como te digo, en realidad no era un negocio en el que nosotros conocíamos del tema. Nos iniciamos porque mi papá dijo, es un buen negocio y puede darse. Nos dimos cuenta que como ventas podíamos vender, tenemos la facilidad de venta. Sin embargo, tanto en lo que es producción y todo, fue algo nuevo para nosotros. Entonces fue algo que ninguno de los cuatro conocíamos, y ir en el camino perfeccionando, ir en el camino conociendo un poco más. Entonces, en realidad, creo que eso fue muy importante, ¿no? El apoyo de la familia. Por ejemplo, muchas veces tú te cierras en que lo que yo hago está bien y ya. Pero sin embargo, siempre falta la opinión de alguien que diga, no, estás haciendo esto mal, sabes que modifiquemos de esto para que salga mejor. Entonces, creo que nos unió, sí, muchísimo como familia. En realidad, la posibilidad de ser tu propio jefe es increíble, porque igual compartimos muchos viajes en familia, se hacen viajes de negocios y a la vez son familiares, porque nos da esa posibilidad de, y es lo lindo de trabajar en familia, ¿no? Sí, mira qué chévere. Yo te cuento, la gran mayoría de empresas con las que yo trabajo son empresas familiares. Y realmente, o sea, yo encuentro que, bueno, a veces que converso con emprendedores me dicen, no, con la familia nunca, yo si no podría, que ni sé qué, etcétera, etcétera. Sin embargo, más del 60% de empresas en el Ecuador son empresas familiares, son emprendimientos familiares que realmente han dado su fruto. Ahora, aquí hay muchas cosas, ¿no? Hay muchos cucos que sacarse. Sin embargo, yo soy una de las personas que comparte el hecho de que emprender en familia es mucho más productivo, por la simple razón de que todos estamos jalando para el mismo molino. Exacto. Entonces, o sea, es difícil que mi esposa, o es difícil que mis hijos, o es difícil que mis papás jalen para su propio molino. O sea, es un poco más complicado. No te digo que no suceda, sucede, y he visto casos, y he trabajado con empresas que he tenido la oportunidad de incluso sanar esas relaciones, porque tengo un programa que se llama Business Coaching Program, que es dirigido justamente a empresas pymes y familiares, y me he tocado con casos distintos al tuyo. O sea, me he tocado con casos donde las relaciones realmente están 100% deterioradas, y que yo digo, ¿no? O sea, más allá del hecho de que este programa sirve para entrenar a la gente y que la empresa dé ese salto, sirve, lo más beneficioso es haber sanado esas relaciones. Entonces, es súper importante lo que nos mencionas, Javier, el hecho de manejar una buena comunicación, o sea, de no perder el norte, de no anteponer los gustos quizás o las decisiones personales ante las decisiones familiares, que son ya de socios, no solamente de familia. Entonces, es súper interesante, me gusta mucho esta filosofía que tienen ustedes. Vamos a pasar a un segmento, mi querido Javier. Es un segmento que tenemos acá que se llama La Ruleta. Aquí vamos a tener 7 áreas de la vida, ¿ok? Entonces vamos a dar la vuelta a la ruleta. Vicente ya nos ayuda con la pista, damos la vuelta y vemos qué área te sale. Por favor, Vicente. Sacándote los cucos, presenta Ruleta Coaching. Adelante, mi querido Javier, por favor. Vamos da a vuelta ver. A la ruleta, vamos a ver. Vamos a ver los tamborileos ahí, a ver qué les sale. Muy bien. Afectivo. El área afectiva, que es el área del amor, el área del amor. A veces dicen que los mayores miedos se hacen realidad. Es que justo Javier comentaba y dice, bueno, veamos a ver qué me salga, que no me salga afectiva, que no me salga esta, que no me salga esta, justo le sale este, bueno. Chévere. Por algo será, vamos a ver. Por algo debe ser. Por algo. Chévere, Javier, cuéntanos un poquito, hablando del tema afectivo, propiamente dicho, que son las relaciones de pareja, las relaciones interpersonales, que van un poquito más allá de la amistad, cuéntanos, ¿cuál crees tú que es la clave fundamental para que funcionen las relaciones, sostener las relaciones de pareja y que estas sean 100% productivas? Porque hay relaciones que son también súper tóxicas, ¿no? Entonces, ¿de qué depende esto desde tu percepción? Bueno, en realidad, por experiencia y por lo que vivo el día a día, creo que el alimentar esa relación con respeto y muchísima comprensión, porque sobre todo cuando ya pasas los 20, 22 años, llegas a una edad en la que necesitas de eso, porque tienes tus obligaciones, tienes tus responsabilidades, empiezas a trabajar, tus estudios, y muchas veces el tiempo se te hace muy corto, ¿no? En realidad el tiempo se te limita muchísimo. Entonces, por ejemplo, tener actualmente 2 trabajos, por ahí estar en clases en la tarde, entonces eso es como que entre semana te limita mucho. Y en realidad es muy complicado a veces no dedicar tiempo. Y espera que pases los 30. Exacto. Entonces, en realidad eso es un poco complicado, ¿no? O sea, muchas veces no poder dar el tiempo que quisieras, o estar el tiempo que quisieras con esa persona. Y es ahí donde viene la comprensión, porque he visto muchas relaciones tóxicas que en realidad se enfrascan en eso, en que no me das tiempo, no tenemos tiempo. Y yo sé que el tiempo es muy importante para compartir, vivir momentos, que de eso es lo que se alimenta una relación. Sin embargo, la comprensión, creo, la comprensión que creo que ahora si te entiende, te comprende que tienes tus obligaciones, tus responsabilidades y tú igual, de la misma forma, con esa manera, con esa persona, eso te hace, pues, de cierta forma que la relación funcione. Y sobre todo tampoco no caer en lo monótono, ¿no? O sea, por ejemplo, tener su tiempo libre, hacer cosas diferentes, por ahí tener sus locuras, cosas por el estilo, que en realidad eso alimenta mucho, hace muy diferente la relación y no permite que sea tan aburrido y caiga, sobre todo en ese bache de lo que es ser la monotonía del día a día con esa persona. Claro, claro que sí. Chévere, chévere, mi querido Javier. Antes de avanzar al siguiente segmento que tenemos, nos vamos ahora sí, mi querida Grace. Ahora sí. Es hora de anunciar la canción. Así es que, por favor, vamos ahora a, ya no a dar quiero. La oportunidad no, de que rectifique. Ahora sí me rectifico a todos los escuchas, por favor, perdónenme. Pero ya me aprenderé el formato, así que me pongo en responsabilidad. Ahora sí, Javier, cuéntanos qué canción viene. Bueno, igual es un clásico, me encanta el rock y espero que les guste. También se llama Slow Ride, de la banda Fogat. Chévere, adelante, mi querido Vicente, muchas gracias. Sacándonos los cucos el día de hoy, Vamos a conversar un poquito antes de seguir al siguiente segmento de nuestro programa. Quiero comentarte que tenemos una certificación internacional en coaching profesional que va a iniciar el 15 de junio de este año. Si deseas mayor información, puedes comunicarte con nosotros al 099-998-2849 para conocer acerca de todo el tema metodológico, académico, los avales y respaldos internacionales, que esto es súper importante y que una academia de coaching lo debe tener para que se pueda hacer realmente una certificación internacional. Chévere, ¿nos repites el número, José Andrés? El 099-998-2849. Chévere, ojalá ya hayan anotado, porque si no, yo estaba despistada y ese rato anotar, no. Claro, bueno, que sí. Seguimos entonces sacándonos los cucos, nos quedan 5 minutos de nuestro programa. Okay. Vámonos de una con el desafío. Acertijo. Por favor, vamos con el desafiándole al cuco, mi querido Vicente. Sacándote los cucos, presenta Desafiándole al cuco. Y bueno, José Andrés, voy a desafiarles a todos, a Javier, a todos los que me escuchan, porque yo también me quedé pensando con esto, yo me quedé más con las ganas del programa pasado en hacerles pensar, pero bueno, ahora como es lunes vamos a iniciar con esas neuronas pilas. Dice, un hombre entra en un bar y le pide al camarero un vaso de agua. El barman se arrodilla buscando algo, saca un arma y le apunta al hombre que le acaba de hablar. El hombre dice gracias y se va. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió, mi querido Javier? ¿Qué ocurrió? ¿Qué creen? ¿Quieres que te repita? Sí, por favor, me quedo. A ver, dos pilas, por favor. A ver, dice, un hombre entra a un bar y le pide al camarero un vaso de agua. El barman se arrodilla buscando algo, saca un arma y le apunta al hombre que le acaba de hablar. El hombre dice gracias y se va. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió, cucos y cucas? ¿Qué creen? Vamos a hacer el reloj. ¿Tiene la respuesta o no tiene la respuesta? ¿Se gana el chupete o no se gana? A ver, me interesa ese chupete, así que voy a esforzarme. Creo que, en realidad, no sé en qué lugar estaría ubicado el bar. Sin embargo, no sé, creo que fue una ofensa haberle dicho un vaso de agua, no sé, por el decirlo, se me ocurren muchas cosas. Pero sin embargo, creo que... No sé. Creo que la respuesta es no sé. ¿Cuál es la respuesta, mi querido José Andrés? Gais? Yo quiero que tú me respondas. No tengo idea cuál es la respuesta. Y bueno, la respuesta es, el camarero se da cuenta de que su cliente le pide agua porque tiene hipo y decide cortárselo con un buen susto. ¡Ah, qué interesante! Ajá. ¡Qué interesante! Ahora sí, el próximo programa hago yo el desafío. Ya. Y vamos a ver si tú... ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, Grace! Chévere, mi querido Javier, gracias por haber compartido con nosotros esta hora de tu vida. Gracias por contarnos tu historia. Cuéntanos algún mensaje final para todas las personas que nos escuchan. Bueno, en realidad, 3 mensajitos finales y me despido. Solo decirles que no dejen de creer en sus sueños, que en realidad puede que sus pensamientos, su destino cambie, como el mío. En realidad nunca pensé dedicarme a esto, pero sin embargo ahora estoy aquí muy feliz y contento. Chévere. Y pues darle muchas gracias a mis dos padres, que los amo mucho, los quiero un montón, y pues que han sido el motor y han sido mi base para emprender toda esta cuestión. Y como estamos hablando de lo afectivo, pues un saludo especial a mi novia, Jennifer Caterina Cineros González, que me escribe también, dice, ¿han escuchado la marca de camisería Johnny West? Hoy en entrevista en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, creador y emprendedor de la marca, mi novio, orgulloso de ti, bebé. ¡Qué lindo! Gracias, orgulloso también de ti, mi amor, te quiero un montón, te amo, y pues ya nos estaremos viendo. Oh. Muchas gracias a todos, gracias Grace, gracias Andrés por la invitación. Chévere, gracias a ti, Javier, y gracias a todas las personas que nos han escuchado el día de hoy. Gracias por su tiempo, por su cariño y por estar siempre pendientes de Sacando los Cucos. Mi querida Grace, se acabó el programa de hoy. Sí, qué triste. Oye, todo pasa tan rápido. Me despido de todos los cucos y cucas que me escuchan. Yo soy Grace. Saben que me pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram, en YouTube, en todo lado, como Grace Walker. Les mando muchos besos y muchas bendiciones y muchas energías para iniciar esta semana con todo. Así es, mi querida Grace, y recuerda que el mundo es tuyo y no existe nada que te pueda detener. Soy José Andrés Rivera y nos vemos la otra semana. Muchas gracias, Vicente. ¡Chao! Y esto fue Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Nuestra cita el siguiente lunes a las 11 de la mañana, aquí, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima. Por hoy, se acaba la rayuela. Gracias a su sintonía. La rayuela. Recuerde usted. Su revista familiar. Mañana a las nueve. Les esperamos. Por hoy, se acaba la rayuela.